Corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Cuando yo vivía en Richeri y Ceballos, recuerdo una vez mi vecino Alfonso, observando ahí, sorprendido, la huerta orgánica que tenía allí en mi terraza, me dice, pero vos, pibe, tenés los dedos verdes. Me dice así, digamos, los dedos verdes, porque justamente, y luego de eso yo le agradezco, así, asintiendo con la cabeza, humildemente, y él me dice, vos ponés un palo de escoba y te viene un árbol. Ah, yo pensé que te estabas convirtiendo en Increíble Hulk. No, los dedos verdes en el sentido de que me manejaba. De que me manejaba con las plantas, que era un tipo avezado. ¿Pero en serio lo que me estás diciendo? Nada. Absolutamente. Son cosas que yo no se las puedo andar contando, que las aprendí una vez en un librito de yuyos y que son cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. El Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Muy bien, damos comienzo a la clase pública del día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vicky. Buenas noches, Javier. Valeria. Buenas noches. Así que con mis dedos verdes voy a darle la bienvenida al profesor Darien Prado, que es nuestro invitado del día de la fecha. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto. ¿No la tenían la canción de Mariana Walsh? No me la acordaba. La canción del jardinero, recitada. Por favor. Ah, el tipo que siente que sus pies tienen raíz. Bellísima la canción del jardinero. Y bueno, así que ahí estamos. Introducción a la botánica, el tema de hoy, pero antes preséntelo al profesor. Así es. Darien Prado es ingeniero agrónomo e investigador, es docente de las materias botánica, morfológica y sistemática que se dictan en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Y bueno, el tema de hoy es introducción a la botánica. Así es. ¿En qué consistirá esto? Bueno, ajá. A ver cómo nos sorprende el profesor. Bueno, la primer cuestión que usualmente clarificamos para los alumnos es que cuál es el valor, cuál es la importancia de la botánica para la agronomía, que en realidad tiene importancia para toda la humanidad, decididamente, que es el hecho de que toda la producción agropecuaria que nosotros producimos, que la Argentina genera, está basada en plantas, forzosamente, ¿no? Sea porque lo que cosechamos son frutos o partes de plantas, o sea porque generamos carne, o lana o leche, que también para su alimentación esos animales necesitan plantas. O sea que no nos podemos escapar. Bien, y la materia que das ahí en la facultad, que se llama botánica morfológica y otra es la sistemática. ¿En qué consisten? ¿En qué año de la carrera están insertas? Bárbaro. ¿En qué contexto? Sí, las dos asignaturas están en segundo año. O sea que lo cual es, en cierto modo, una suerte para el docente, ¿no? Porque ya han pasado por otras asignaturas introductorias como biología general, que dan los conceptos básicos sobre la vida, digamos, ¿no? Y, en cierto modo, una cuestión que yo considero importante es que la agronomía, hasta cierto punto, es biología aplicada. O sea, es emplear elementos vivos, entes vivos, para la producción. Eso es lo que hacemos los ingenieros agrónomos en general, ¿no? Uh-huh. Eso entonces en cuanto a la ubicación en segundo año. ¿Y la otra pregunta? Me olvidé. No, y la materia exactamente. ¿De qué trata? ¿De qué trata? La botánica, primero que nada, para ubicarnos en el tema, la botánica se define como la ciencia que estudia las plantas. Es una de las definiciones más sencillas que puede haber entre las definiciones de ciencia. Y es tan simple como eso. Y el término botánico, sin saberlo, todos empleamos un término griego, porque botánica deriva de botanos, que en griego quiere decir planta, hierba, no quiere decir otra cosa, no es nada sofisticado, ¿no? Uh-huh. Y la botánica morfológica es una introducción necesaria a lo que viene después, porque esta asignatura, la botánica morfológica, se ocupa de describir e interpretar las estructuras de las plantas, tanto desde el exterior de la misma como del interior, la anatomía y la histología, o más correctamente, la histología y la anatomía, ¿no? Los tejidos y cómo se disponen los tejidos dentro de la planta. ¿Y la que es sistemática? Ah, bien, ese es otro capítulo. La botánica sistemática es usualmente de las dos materias la cenicienta, la que gusta un poco menos a los alumnos, pero es la que a mí más me apasiona, porque me resulta muy divertida. Es un desafío. Es un desafío, y aparte es un mundo nuevo. Trato hago esfuerzos, no sé si lo logro, de contagiar de entusiasmo y de pasión a los chicos, a los alumnos, porque cuando uno empieza con la botánica sistemática, descubre una cosa, para mi gusto, extraordinaria, que es que las plantas dejan de ser una cosa más o menos verde, o a veces más o menos marrón, o a veces con varios colores, y pasan a tener nombre y apellido, que es el nombre científico de las plantas. Esos términos complicados, en realidad son como una identidad absoluta, es un nombre y apellido que tienen las plantas. Y entonces, para mí fue una revelación, cuando yo cursaba agronomía y cursé botánica sistemática. Tenemos un espatipilum, por ejemplo. Por ejemplo, un espatipilum, exactamente. Una arácea. Un lazo de amor. Un lazo de amor, clorofito. Un lazo de amor sería el apodo. Así es, vendría a ser como el apodo. Cada planta tiene su nombre técnico, científico. Bueno, justamente el hecho de que, ¿por qué no sirven los nombres comunes y sí sirve el nombre científico? ¿Por qué a Linneo, que fue el fundador de ese criterio, se le ocurrió esa idea? Fue, creo yo, una cosa muy inteligente. Bueno, de hecho, Linneo es reputado por haber sido probablemente uno de los hombres más inteligentes que vio la humanidad. Y se han hecho hasta cálculos de su cociente intelectual. El disponer, al establecer una nomenclatura con dos palabras, dos términos, como decir el nombre y apellido de alguien, ¿no? Como el mío o el de quien sea, y en una lengua que se estableció que era común para todos, que es el latín, por más que el latín es una lengua muerta, pero es muy útil en este sentido. Entonces, hay plantas comunes. Por ejemplo, hay una higuerilla, que hoy justamente di clases en mi facultad, ¿no? Depende de la zona del país, mejor dicho, depende de qué zona de la pampa húmeda del país, porque yo no me alejo de la pampa húmeda, dependiendo de la zona, tiene un nombre distinto. En un lugar la llaman higuerilla, en otro la llaman, mil sombras, la otra la llaman mora salvaje, el otro la llaman morera salvaje. Pero tiene un único nombre común que se interpreta de acá a la China, literalmente, que es Brousonetia papyrifera. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bien. Muy bien, bueno, ya se ha presentado formalmente nuestro profesor invitado al día de hoy, Darien Prado. Ahora, en un ratitito nomás, vamos directamente a su clase. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es Introducción a la Botánica. Adelante, profesor. Bueno, buena parte de la introducción ya la di, en realidad, ¿no? Cuando definí qué se entiende por botánica. Y no me acuerdo qué otras cosas habían quedado en el tintero de esta introducción. Hablamos de los nombres de las plantas, lo cual es, fundamental, porque establece el lenguaje por el cual nos vamos a intercomunicar. Y también definimos qué se entendía por botánica morfológica y a qué lleva ese concepto, ¿no? Podríamos comenzar por cómo clasifican las plantas. Esa es la parte morfológica. Bien. La verdad es que no, alumna Victoria. Perdón, me equivoqué. No estudié. No, está bien. La verdad es que cuando clasificamos las plantas necesitamos los conceptos y las ideas de botánica, de la botánica morfológica, como herramientas. Es decir, para hacerlo entendible para todos, si alguien quisiera clasificar, no sé, animales, sillas, podríamos clasificar. Entonces las podríamos dividir entre sillas de madera o sillas de metal, con tapizado de cuero o tapizado de tela, o lo que fuera, lo que se nos ocurra, o plástico, o el criterio que sea. Para ello, para hacer esa clasificación de sillas, tenemos y necesitamos un presupuesto básico, un insumo, que es saber que algo es de madera, o saber que algo es de plástico, o saber diferenciar un tapizado de tela de uno de cuero, que cualquiera lo sabe naturalmente. Entonces, cuando clasificamos las plantas, necesitamos como herramienta los conceptos de botánica morfológica. Por ejemplo, ¿qué se entiende por tallo? ¿Qué se entiende por flor? ¿Cuándo hay flor? ¿Cuándo no hay flor? ¿Qué es un fruto? ¿Cuándo es un verdadero fruto? Entonces, ¿qué es una yema? ¿Qué son los nudos y entrenudos de una planta? Esos son los conceptos que morfológica me provee, para poder realizar la clasificación de las plantas. Y después yo las divido y las clasifico. Y así, por ejemplo, estoy pensando, dale, cuando se dice una planta es caducifolia, o es de hoja caduca o es de hoja perenne. Ajá. Quiere decir, yo ahí tengo que saber que la planta tiene hojas y que esa, perfecto, hoja puede caer en el invierno. Ajá. O puede permanecer todo el año. Pero verde. Excelente el ejemplo, porque justamente es uno de los presupuestos que necesitamos. En botánica morfológica explicamos que existen las plantas caducifolias, que son las que pierden las hojas en el invierno. Y es un carácter, la caducifoleidad, o sea, la pérdida o no de las hojas, es un carácter que además es puente con ecología, que es muy interesante, porque la razón por la cual las plantas dejan caer las hojas están vinculadas a factores ambientales, tales como pueden ser el invierno, el frío, como pasa para nosotros, pero también puede ser la falta de agua, o el fuego también, como otro factor ecológico que influye. Entonces, cuando clasifico las plantas, el hecho de saber lo que vos acabas de mencionar, es que si pierde las hojas o no en el invierno, por ejemplo, es un carácter importante para determinar el grupo, el gran grupo de plantas. Por ejemplo, pinos, todos los que sean pinos o parientes de los pinos, usualmente no pierden las hojas. En cambio, si ustedes miran a su alrededor en estos días, van a ver que la mayoría de las plantas que no tengan parentesco con los pinos, como fresnos, álamos, plátanos, esos sí han perdido las hojas. Lo cual es una estrategia, digamos, ¿no? Para sobrevivir un periodo. Es una estrategia de la planta. Así es. Una estrategia ecológica de adaptación a un factor ambiental, que es, puede ser frío, sed, digamos, falta de agua, o inclusive fuego. ¿Fuego qué sería? ¿Qué hay muchos ecosistemas que naturalmente su dinámica anual está regulada por el fuego, que no los vemos acá. Pero no los vemos aquí, me refiero a la pampa húmeda, no los vemos porque hay agricultura. Pero muy probablemente la pampa, como ella era originalmente antes de que llegaran los europeos, muy probablemente eran pastizales, extendidos pastizales. Que, secos. Y que anualmente, en una estación seca, cuando no llovía, muy probablemente se prendieran fuego. Como pasó en Córdoba. Claro, como pasa ahora en este instante el Parque Nacional Calilegua, entre Salta y Jujuy, tiene un sector de 3.000 hectáreas que se está quemando y es por la sequía. Y es natural. Entonces tenemos que uno de los de los caracteres a tomar en cuenta es la hoja, si la pierde o la conserva. Bien. Por ejemplo, ¿cómo se define qué es un árbol? O lo que conocemos comúnmente como un árbol que tiene su tronco grande, que crece, pero que sería una planta, no sé, una planta enana, un arbusto o una planta ornamental. ¿Cuál sería la definición? O sea, ¿qué diferencia hay entre un álamo y un potus? O un palo de agua, por ejemplo. Excelente. Muy buena la pregunta y las contribuciones también. Efectivamente, La definición es muy sencilla. Digamos, es uno de los conceptos. Es muy bueno todo esto porque realmente sobre lo que estamos dando vuelta en esta conversación o en esta clase es sobre la primer clase de botánica morfológica. Es excelente en ese sentido. La definición de hierba, arbusto y árbol hace a la fuente, digamos, a la base de la esencia de la comprensión del mundo vegetal. Es el primer paso que tenemos que dar. Y un árbol normalmente se lo define como una estructura, un cuerpo, un ente vegetal en el cual hay un tronco, un tronco bien definido, claro, duro. Digo duro para no emplear el término que usualmente yo empleo con mis alumnos, que ya lo aprendieron en primer año, que es lignificado, que alude a la presencia de una sustancia que se llama lignina, que es la corteza. La corteza es la cáscara externa. Ajá. Pero más adentro, la madera es dura. ¿Por qué la madera es dura? Porque tiene lignina. Y lignina no es otra cosa que latín por leño. Por eso la leña es lo que usamos para quemar en el fuego. Ajá. Entonces tenemos uno, lo que define que es una estructura con un tronco. Un árbol. Así es, bien. Duro. Y a su vez tiene que tener, acá empleamos un término que es español básico, pero poco empleado coloquialmente, que es fuste. Un árbol tiene que tener fuste, es decir, el tronco tiene que tener un despeje, una altura determinada que se separa del suelo. Y luego sobre él tenemos una copa que va a estar formada por ramas y por hojas, el follaje. Mm. Eso define un árbol en su estructura. ¿Un arbusto? Ahí está. Si vos me permitís, yo iría al concepto de hierba y después vamos al de arbusto para intercalarlo, porque hay una trampita. La hierba es justamente la antítesis del árbol, es decir, no hay lignificación, no hay lignina, no hay leño, no hay nada duro. Por eso las hierbas las podemos cortar con una mano, muy simplemente. Por eso se habla de plantas herbáceas, ¿no es cierto? De esa consistencia blanda y fácilmente, por ejemplo, pastoreable por la hacienda, para aquel que le interesa, ¿no? Entonces esas son las hierbas, son pequeñas, son bajitas, viven un año, dos años, no más que eso. Los árboles viven muchísimos años, pueden vivir centenares, e inclusive se estima hasta miles de años, ¿no? Entre medio tenemos los arbustos. La diferencia crucial entre un árbol y un arbusto, que es una de las cosas que curiosamente no la aprendí en la facultad, la aprendí antes de un tío mío que era muy piola y que no era ni ingeniero agrónomo ni botánico. Y un arbusto es cuando el tronco de ese casi árbol se ramifica, se divide a una baja altura por sobre el suelo, alrededor de medio metro como regla. Pero puede ser un poco más, puede ser un poco menos, no importa. Lo que no hay en un arbusto nunca es fuste. No tiene ese tronco despejado que uno ve notoriamente en cualquier árbol que mira, ¿no? ¿Y cómo se distingue, por ejemplo, una tuya de un pino cuando son recién nacidos, digamos? Adolescente. Para no poner justamente un pino como cerca, como cerco natural de un terreno. Decir, ay, yo quería poner tuyas. Bueno, este es el tipo de preguntas que suelen incomodar a los profesores porque uno no sabe responder bien, pero está muy buena, ¿no? En realidad, llamar a un buen jardinero. Ah, sí, a veces sí. No, la pregunta es excelente. En realidad, ¿qué ocurre? Las diferencias son morfológicas, es decir, el observador entrenado, el botánico o un ingeniero agrónomo que trabaja en paisajismo, por ejemplo, o incluso ni necesita ser profesional, una persona que está acostumbrada a lidiar con estas plantas, de solo verlas las reconoce. ¿Pero por qué? Del mismo modo que uno, como me dijo un botánico británico una vez, del mismo modo que uno identifica un amigo en una multitud. Uno no puede justificar por qué, pero uno sabe perfectamente que ese es Carlitos. Aparte, digamos, ¿no? Supongo que si uno le dice, deme 20 pinos que quiero hacer mi cerco, le va a decir el jardinero, pero no, estos son pinos para poner en el centro del terreno. Ahí está. Sería mejor usar tuyas, como sugiere. Está muy bien. Ahora, en realidad, lo que nosotros intentamos enseñar en nuestras clases es distinguir las plantas por sus caracteres morfológicos. Por eso, distinguir un pino de una tuya es botánica sistemática, es la clasificación a la cual Victoria hacía referencia antes. Pero las herramientas que necesitamos para distinguir un pino de una tuya se enseñan en botánica morfológica. Y entonces le mostramos que las hojas de estas dos tipos de plantas son radicalmente distintas. las hojas de pino, ¿qué es lo primero que ustedes... Ustedes podrían estar debajo de un pino con los ojos vendados, hasta dormidos, y saber que está debajo de un pino. El olorcito a pino. Ese es un... La resina, el olor de la resina, eso es magnífico. Nos manchan los autos todos los Bueno, días. Pero tienen la nariz tapada, están resfriados. ¿Cómo saben? Están resfriados. Y no... Están debajo de un pino y van a saber que están debajo de un pino. La ¿Cómo pinocha, lo saben? Le, digamos, el resto de la hoja que permanentemente cae, que uno pisa y dice, ah, esto... Hay algo más típico que eso, pero es la causa, digamos, es lo que... Las bolitas del ciprés, creo que es, ¿o no? Sí, el ciprés sí tiene unas bolitas, pero estamos hablando de pino. El pino hace unas bolitas mucho mayores, más grandes, claro, que son las piñas. Las piñas, exactamente. Claro. Ah, las no piñas, claro. No, pero no es por eso. ¿Saben por qué? Por el ruido, el sonido del pino en el viento, que es absolutamente inconfundible. Ningún árbol va a tener el sonido que tiene un pino, que es, y eso obedece a lo que vos decís, a las pinochas, como decís, los restos de hojitas. ¿Por qué? Las hojas de los pinos son como agujas. Tan es así que botánicamente se las llama acículas, que es un pequeño, un término también griego, que hace referencia a que son pequeñas agujas, como pequeñas agujas. Son hojas muy finitas, de sección circular. No son hojas planas como uno acostumbra a ver, como un espatifilum que mencionaste, un potus que mencionó Victoria. Las hojas de pino son como agujas flexibles. El viento, cuando sopla por un pino, a través de un pino, hace ese sonido tan, ese ulular tan típico del sonido del viento en los pinos. Mientras que si fuera una tuya, no habría ningún sonido, por lo menos ningún sonido notorio. ¿Por qué? Porque las hojas de tuya son chiquititas, cortas y escamosas. Son como escamas. Y lo que uno ve verde en las tuyas son ramas, en realidad, y no hojas. Ah, debemos decir, o sea que de a poco uno va distinguiendo. Así que teníamos también, bueno, la cuestión de la hierba, el arbusto y un árbol. Sí. Las plantas ornamentales, las que uno tiene en su casa, las que tienen macetas, el palo de agua, por ejemplo, que preguntaba Victoria, ¿qué encuadramiento tienen desde la botánica? ¿Encuadramiento en qué sentido? ¿Qué tipo de plantas? ¿Son árbol, arbustos? ¿Son hierbas? Agua. No. Ah, buena pregunta de Porque nuevo. Tiene el fuste, tiene el follaje, que son las hojitas esas largas. Sí. Bueno, el encuadramiento sería... para decirlo coloquialmente, plantas complicadas. Ah, bien, son plantas complicadas. Son plantas complicadas, porque no encuadran en nada. Es más, si me permiten, en vez de contestar esa pregunta, voy a introducir otro tema que a la postre termina en la misma temática, que es algo que me preguntan los alumnos todos los años. Profe, ¿y el ombú es un árbol o no? Ahí tenemos. Porque la concepción que usualmente se nos dijo en la escuela primaria y se sigue diciendo y es muy popular, es que el ombú es una hierba gigante. Eso es lo que se dice. Y en realidad es falso, porque la definición de árbol es un tronco lignificado con un fuste definido, una copa con ramas y follaje en el extremo. Un ombú tiene forma de árbol, tiene aspecto de árbol, tiene tronco de árbol, tiene follaje, tiene copa y tiene ramas como cualquier árbol. El problema que tiene el ombú, que es lo que lo vuelve anómalo, diferente dentro de la botánica, es el hecho de que su tronco no está totalmente lignificado. Es una madera blanda, una madera que no sirve, no es aprovechable, no se usa para nada. No sirve para leña. No sirve ni para leña, ni para cajones, ni para herramientas, ni para nada. Tiene suerte el ombú. Así es. En ese sentido, sí. Entonces, el ombú es un árbol, a pesar de que nos digan y nos vengan machacando desde chiquitito que es una hierba gigante. Yo creo que es un error de concepción que surgió del hecho de esa anomalía, digamos, de que no forma leño realmente, ¿no? No forma leña dura, pero es un árbol. Bueno, el ombú, entonces, una de esas plantas complicadas. El encuadramiento de plantas difíciles que uno no sabe dónde meter. Igual básicamente, que el palo de agua, exactamente. ¿Por qué? Porque el palo de agua estructuralmente es más parecido, más pariente, digamos, qué sé yo, del trigo que del ombú, por ejemplo, que estábamos mencionando. Pertenece a un gran grupo de plantas que se llaman monocotiledonias, ¿no? Que es un término que hace referencia a un tipo especial de hojitas. Tiene un solo tipo de esas hojitas. Entonces, el palo de agua es una monocotiledonia,

musgos, por un lado. Separados los musgos, después vienen los helechos. Los helechos también son plantas, pero son plantas de lo que se llaman o se conocen como plantas inferiores. Después nos queda el gran grupo de las plantas más importantes, y ahí tenemos, ya nombramos en esta clase hasta ahora, dos de esos tipos. Mencionamos pinos, por ejemplo, y mencionamos el ombú, o el repollito de Bruselas, o el palo de agua y tantas otras. Los pinos y las tuyas pertenecen a un grupo que se llama reciben el nombre de gimnospermas, un nombre complejo, pero que hace referencia a que en el fondo esas plantas no tienen una verdadera flor, porque no hay una corola, no hay pétalos ni sépalos, que es lo que uno espera ver en una flor. Entonces, hay corrientes de pensamiento en la botánica que consideran que ese tipo de plantas, los pinos y sus parientes, cipreses y tantas otras que hemos mencionado acá, en realidad no deberían considerarse como plantas que tienen flor. Y después tenemos las plantas superiores, de verdad, digamos, ¿no? Si se quiere, digamos, estirar el término o exagerarlo, que son las plantas que muestran una flor estructurada de forma tal que todo el mundo lo ve, lo mira y dice, esto es una flor, normalmente. Como pasa con cualquiera de ustedes si ven una flor de rosa, por ejemplo, o de jazmín, o la que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y entonces ahí tenemos las llamadas gimnospermas, que son los pinos y sus parientes, y las angiospermas, que son las que tienen flores verdaderas, ¿no? Entonces quizás esto es una forma así sencilla de distinguir dos grandes grupos de plantas. Yo tengo otra pregunta. Adelante. Acerca de la flor, mencionabas la flor. ¿Todas las plantas tienen flores y frutos? ¿O las que tienen frutos tienen flores y las que tienen flores no tienen frutos? ¿Cómo es? Ajá. Está buena la pregunta también. Porque para que pueda haber un fruto, siempre tiene que haber una flor. No puede haber frutos sin que haya habido una flor. Pero sí puede una planta producir muchas flores y no dar frutos. Y hay algunas plantas que por cuestiones climáticas incluso ni siquiera flores producen. Pongamos por caso una planta que seguramente todos ustedes conocen, el gomero, esa planta de hojas grandes que no son caducifolias, como bien decíamos antes. Rompeveredas. Rompeveredas, y una planta muy inadecuado para el arbolado urbano, porque al no perder las hojas, en invierno cuando hace frío, todo el mundo quiere que el sol entre en su casa, y es calefacción gratuita la que nos da el sol. Y eso se pierde porque estás a la sombra de un gomero. Bueno, los gomeros, en estas que son originarios de la India, en realidad, en estas latitudes nunca producen flor ni fruto, por cierto. En cambio, otras plantas parecidas, muy parientes y cercanas al gomero, como la higuera, que es, pertenece al mismo grupo, sí, en nuestro clima genera flor y fruto. ¿Cuál es la flor de la higuera? Ah, bien, eso es, también es interesante, porque la flor de la higuera es el higo mismo, pero antes. O sea, cuando recién se forma el higo y el higuito está verde, inmaduro, en realidad es una estructura muy fascinante la del higo, porque es una flor, o son flores que están encerradas, están encapsuladas en un recipiente. Y hay un proceso realmente muy interesante. El hecho de que todos habrán observado, ustedes y los que nos están escuchando, que los higos tienen un agujerito. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ese agujerito tiene un nombre que se llama ostíolo. Ese agujerito tiene una función específica en aquellas partes del mundo donde las higueras y los higos pertenecen y donde realmente provienen, que es de Asia Menor y del Mediterráneo, ¿no? Del viejo mundo. Por ese agujerito entra una avispita, y esa avispita entra, es una microavispa, yo digo avispita, pero en realidad es grande avispita, porque es una microavispa, es minúscula. La avispa entra dentro de los higos para fecundarlos, justamente. Bueno, no lo hace por eso, entra para depositar sus huevos, en realidad, y para reproducir su especie. Pero sin darse cuenta, cuando salen hembras de adentro del higo, van llevando polen y entran en otro higo por ese pequeño agujerito, el ostiolo, y lo fecundan. Al fecundarlo con el polen proveniente de otro higo, ahí es cuando ese higo que estaba en el estado de flor se transforma en fruto y se vuelve dulce y rico. Fascinante. No, y vos decías recién de flores que están encapsuladas. Nombrábamos antes el palo borracho. ¿El palo borracho no tiene una especie de flor encapsulada que después sale y termina saliendo el algodoncito ese con la semilla? Hay dos procesos ahí en esa pregunta. La flor del palo borracho es una flor hermosa, sí, grande, es muy llamativo. Todos los extranjeros que vienen a Rosario les encanta pasear por la avenida Belgrano nuestra, que está llena de palos borrachos de todos los colores. Y es un lugar único, en pocos lugares uno puede ver eso, tan bonito, en verano, ¿no? cuando está florido. La flor del palo borracho es una flor definida tal como toda flor, tiene su cáliz, los sépalos y la corola con sus pétalos y los órganos reproductivos adentro. Si esas flores son fecundadas, genera un fruto y ese fruto casualmente lleva el nombre de cápsula, quizá por eso lo vinculaste. Cuando ese fruto madura, se abre en 5 valvas y libera esa lana, esa lanosidad, que en realidad es un tapiz de pelos de la cara interna del fruto. Ajá. ¿Se entendió? Que es, fíjense que hay un paralelo, si se quiere, entre el fruto del palo borracho con el algodón. Quizás algunos de ustedes tengan la imagen o de haber visto. El capullo de algodón. El algodón es una planta cuyo fruto también es una cápsula, igual que el del palo borracho, y que está lleno de fibras blancas. Pero hay una diferencia crucial. El algodón que nos viste a todos, porque seguro que en este momento todos los que estamos acá y todos los que nos están escuchando tienen algo de algodón puesto sobre su cuerpo. El algodón son pelos que salen de la semilla de la planta de algodón. Mientras que esa fibra blanca algodonosa que tiene el palo borracho, en realidad son pelos que cubren la cara interna del fruto del palo borracho. Por eso, en la producción del algodón, hay que separar mecánicamente la semilla de la fibra, que es un proceso, digamos, que tiene importancia industrial. Mientras que en el palo borracho, aquel que quiera aprovechar la fibra del palo borracho, separar las semillas de la fibra es muy simple, las semillas están sueltas. ¿Por qué? Porque los pelos están tomados del fruto y no de la semilla. No sé si he sido claro. Darían, el tomate, que yo creía, siempre creí que era una verdura, así me lo enseñaron de chiquita. Muchos me dijeron, no, pero el tomate es una fruta. El tomate es una fruta. Es una fruta. Y no tiene ninguna culpa, como decía la canción. Claro. ¿Por qué es una fruta el tomate? Porque es digamos, lo comemos no como fruta, lo comemos como una hortaliza. Uh-huh. Esa es la razón por la cual es confuso para mucha gente. Pero, ¿cuál es la diferencia entre fruta y hortaliza? Ay, madre. No, pero está bueno. Está bueno. El tema va a ser explicarlo en los minutos que queden. Tiene en la clase, ahora lo trasladamos a la radio. En menos tiempo, en vez de en un año, claro, en una hora. Y bueno, 10 minutos le voy diciendo que en realidad, así que estamos, pero bueno. Quién me lo contesta después. Lo intento. Podemos invitar también. Está bien. No, hagámoslo simple. El fruto, o vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Fruto es el resultado de la fecundación, de la polinización de una flor. Por la vía que sea, puede ser que el polen lo trae el viento, el agua, un insecto, un murciélago, un pájaro o un mamífero. Hay muchísimas formas de polinización. Y de esa fecundación, llega el polen a la flor, de la fecundación de esa flor, de una parte específica de la flor, no vamos a entrar en detalles, esa parte, que se llama ovario, comienza a desarrollarse. Es muy parecido al proceso que pasa en los humanos también. Y Al empezar a crecer el ovario, se desarrolla el fruto. Eso sería un fruto. Fruta, con A, vendría a ser el término coloquial que todos usamos para designar aquellos, usualmente, frutos de plantas y que comemos como fruta, que nos gusta comer como postre. En cambio, una hortaliza es algo que se come como una verdura, ¿no es cierto? Puede ser una verdura de hoja, o puede ser como el tomate, que es morfológicamente, botánicamente, es un fruto, pero lo comemos como en ensalada, ¿no es cierto? No lo comemos como fruta. Por el sabor, debe ser. Por el sabor agridulce. Claro, y tenemos, sí, por supuesto hay frutos no comestibles. Hay plantas que dan frutos no comestibles. Absolutamente. O frutos venenosos, sí, hay muchísimos. Ajá. Y las semillas. Yo una vez escuché a alguien que decía, así, más poéticamente que otra cosa, es qué sabia que es la naturaleza, que lo que protege es la vida. Es decir, protege la semilla. Porque adentro del fruto, digo, independientemente de que uno luego lo coma en forma de fruta, en forma de hortaliza, o que no lo coma, el fruto lo que está protegiendo es la semilla que luego va a reproducir la vida de esa planta. Así es un concepto muy sabio realmente, como vos decís. La naturaleza es sabia y protege la semilla, porque la semilla es el, empleando el término difícil que nosotros usaría, sería el propágulo, o sea, lo que propaga la planta. Es la unidad elemental de dispersión del individuo planta, la semilla, usualmente. A ver, y yo tengo bien frente a mi casa dos fresnos, que ahora, por supuesto, están pelados, están esperando la primavera. El brote de la primavera. Pero hay uno que larga semillitas y otro que no larga semillitas. Ah, bien. Bueno, el problema es que se produce ahí un fenómeno que se llama dioecia. Los fresnos son dioicos. Entonces, hay ese término quiere decir, traducido del griego al castellano simple, que hay dos casas. Es decir, hay un pie masculino y un pie femenino. Los ombúes es lo mismo. El ombú, hay algunos ombúes que dan frutos y caen frutos que ensucian mucho, en honor de verdad, y hay otros ombúes que no te van a producir ninguna semilla, ningún fruto, al igual que el caso de los fresnos. ¿Por qué? Porque ese es el pie masculino. Ajá. Y con las otras frutas, por ejemplo, las frutas que vienen sin semillas, ¿también es lo mismo? Por ejemplo, la uva sin semilla, la naranja. Eso también es muy interesante. Hay naranja sin semilla, la banana no tiene semilla. Banana. Ajá. Bueno, ese es un tipo particular de fruto, porque la naturaleza, ahí en esos casos quizás sean aberraciones de la naturaleza que el hombre, la especie humana, ha aprovechado desde hace milenios, que es el hecho de que es más simple comer una banana sin semilla que si tuviéramos que comer una banana con semillas. En honor de verdad, las bananas de donde realmente provienen, que es de Nueva Guinea y el norte de Australia y parte del sudeste asiático, hay muchas especies de banana por aquella zona, todas esas bananas, todos esos bananeros dan bananas con semilla y tienen muy poca pulpa. Pero las bananas que todos comemos jamás tienen semillas. Pero sí vemos unos puntitos negros a veces dentro de las bananas. Esos puntitos negros son pequeños ovulitos abortados, que nunca formaron semilla. ¿Qué ocurre? En muchas plantas, como las que mencionamos, las naranjas de ombligo, algunas mandarinas, las bananas, las pasas de uva sin semilla, que uno busca especialmente, ¿no? Que son uvas sin semilla en realidad, se produce un fenómeno que se llama partenocarpia, es decir, generación de fruto ante algún estímulo, que no vamos a explicitar aquí, ante algún estímulo generan el fruto aun que no haya habido fecundación. Con lo cual, como ven, me estoy contradiciendo, porque decía que para ver fruto tenía que haber un proceso de polinización y fecundación que genera o desenlaza o gatilla el proceso de formación del fruto. ¿Y eso es natural o tiene que ver con intervención humana específica justamente para favorecer la industria de frutas? No, es absolutamente natural. Es decir, es natural el proceso por el cual se originaron. La mano del hombre interviene en algo que hacemos siempre y todo el tiempo, la especie humana, que es elegir. Constantemente estamos eligiendo. Entonces, las bananas ya no tenían semillas cuando llegaron los primeros europeos a Nueva Guinea. ¿Por qué? Porque los nativos de Nueva Guinea descubrieron algunos individuos al azar, esto es una mera hipótesis, pero probablemente muy acertada, descubrieron individuos que producían más pulpa y menos semilla, y se quedaron con esos, y después se encontraron con otros individuos de banana que producían solo pulpa, y era muy rica y dulce, mientras que había otro que sí daban el fruto, pero con semilla. ¿Con cuál me quedo? Me quedo con el que me da solo la banana pulposa que me gusta comer. Lo mismo pasa con la naranja de ombligo. Son selecciones de procesos naturales. O sea, el hombre elige. Y ahí voy, planto el que yo quiero comer. Así es, exactamente. Por eso esto se vincula, si me permiten, con una cosa que tiene mucha actualidad, que son los benditos OGMs, los organismos genéticamente modificados. todo el hombre lo modifica. No es necesario que sea una cosa de laboratorio, de insertarle un gen para tener un OGM. Cuando el hombre se elige, está eligiendo un genotipo, porque hay una razón por la cual esa, una razón biológica, por la cual esa uva no tiene semilla, por la cual esa naranja de ombligo no tiene semilla, por la cual esa banana no tiene semilla. Y es una cuestión genética, hay un mandato genético ahí. A ver, ¿y cómo planto yo una uva sin semilla si no tengo la semilla que me va a dar el fruto? La planta. Otro término que asusta mucho, las clonamos. Cuando comemos peras Williams, comemos clones, porque son todas idénticas genéticamente. Las bananas están clonadas también. Es decir, la reproducción de esas plantas, como no hay semillas, ¿cómo se planta un bananero? Con un pedazo de rizoma, un pedazo de una, como una especie de raíz, de tallo, en realidad, que se planta en el suelo. Y así la generamos. Caña de azúcar es lo mismo. Estamos hace milenios comiendo OGMs sin saberlo. Claro, el tema de la frutilla, que recién escuchaba por ahí, que me dijeron que no es una fruta, y yo pensé que frutilla era, es una fruta chiquitilia, y por eso le dicen frutilia. No es una fruta. Pero no es una fruta, me vienen a decir. En recreo me lo dijeron y no me quisieron tirar la cuerda. Queríamos para dejarte hasta lo último. Bueno, clarifico eso rápidamente. En realidad sí es una fruta, lo que no es un fruto. O sea, es una fruta porque lo comemos como fruta. O sea, para nuestro concepto diario, del día a día, es una fruta. Todas las cosas que comemos dulzonas, que nos gustan comer después de una comida, es una fruta. Pero, y a su vez el contenido es dulce, etc. Pero no es un fruto, porque en realidad, cuando comemos una frutilla, ustedes vieron que en la superficie externa de la frutilla hay como unas cositas negritas o blanquitas, pero duritas. Parecen como una espora, así que como unos puntos negros. Esos son los verdaderos frutos. Lo que ocurre es que hay una parte de esa flor, cuando es la flor de la frutilla es fecundada, en vez de desarrollarse las paredes de ese ovario que mencioné antes, lo que se desarrolla más y toma esa consistencia dulce, suave o agridulce que a tantos nos gusta, es el tallito que sostiene la flor. Esa parte de la flor. Y ese empieza a crecer. Es como si hubiera un desorden y empieza a crecer una parte que no debía, pero crece con la consistencia de lo que nos gusta. Entonces, los verdaderos frutitos son esas cositas que normalmente uno elimina, si puede, y si no, come todo. Y te queda entre los dientes, que molesta, después que usar hilo dental para sacarlo. Esa es la verdadera fruta. Pero en realidad lo otro es tallo. Estamos comiendo un tallo dulce. ¿Hay alguna novedad así que nos deje boquiabiertos? Bueno, la fruta lo logra normalmente, ¿no? Nos deja boquiabiertos. Bueno. Sí, las manzanas, por ejemplo. Cuando comemos manzanas y peras, creemos que estamos comiendo una fruta. Eso es verdad, es una fruta. Creemos que estamos comiendo fruto. También es verdad hasta cierto punto. Porque, ¿qué ocurre? ¿Recuerdan ese término que empleé? Ovario, ¿no? Que ya lo usé varias veces. En el caso de la pera y la manzana, el ovario de esas flores está embutido adentro de la última porción de tallo que sostiene a la flor. No sé si soy claro. Toda flor está sostenida por un tallito, vamos a decir así, que tiene, por cierto, un nombre técnico que es pedúnculo, ¿no? Pero dejando el nombre técnico de lado, esa última parte de tallito que sostiene la flor, en realidad se vuelve cóncavo, se ahueca, y adentro queda embutido, encastrado, el ovario de esa flor. Cuando esa flor es fecundada y empieza a desarrollarse el ovario, transformarse en fruto, también se va transformando esa parte de tallo que está alrededor del ovario. Entonces, cuando comemos manzana, probablemente estamos comiendo un 60-70% tallo y la parte más interna es verdaderamente fruto. Lo mismo pasa, exactamente lo mismo con pera o con membrillo. ¿Qué es lo que uno desecha generalmente? Que es lo claro, que deja... efectivamente, lo que uno desecha son las partes más internas del fruto. A ver, yo quería saber esto porque cierta vez le di una explicación a mi hija así muy, que espero que no esté escuchando, si es mentira. Pero una vez dice, mira, descubrió que había un pájaro que se llamaba kiwi. Ajá. Entonces me dice, mira, igual que la planta. Uh-huh. Entonces yo le dije, no, en realidad la planta es un invento, es, digamos, un invento del laboratorio, y le pusieron kiwi justamente por lo parecido al animalito. Y ella se quedó convencida con mi explicación. Pero a mí me parece que le mandé un bolazo. Sí, un bolazo grosso, digamos. Para que usted metía la posta para que la próxima vez que ella me lo pregunte, yo le diga que no, que esa vez su padre... No, vos habés escuchado otra cosa. Bueno, la historia del kiwi tiene un viaje en el planeta, porque en realidad la planta de kiwi tiene un nombre científico. ¿Recuerdan que hablamos de los nombres científicos, que son como el nombre y apellido de una planta? El kiwi se llama Actinidia chinensis. Justamente, ¿a qué le suena chinensis? ¿A de dónde vendrá? De la China. Viene de la China y del sudeste asiático. De ahí es de donde venía originalmente esa planta y su cultivo y su fruta. Pero se la desarrolló mucho más como cultivo en Nueva Zelanda. El kiwi es un pájaro no volador que vive y que es exclusivo de Nueva Zelanda y que se llama kiwi, exactamente, el ave nacional. Y hay otro más también, que ni el nombre sé, que es típico de Nueva Zelanda. Los neozelandeses, creo que fueron ellos los responsables, hicieron un paralelo entre la forma de la fruta de la Actinidia chinensis con la forma del cuerpo del pájaro que estamos mencionando, el kiwi. Y por eso se le puso el nombre de kiwi, por el color y la textura. Claro, en realidad eso es más o menos algo cierto había. Y por último, bueno, estamos ya cerca de las 9, de las 9 de la noche, está aquí afuera de los estudios Mónica Alfonso, que es quien viene a continuación con Desobedientes y Descalzos. Pero antes de que se vaya, Darien, yo quería dejar planteada tal vez esta pregunta para una futura invitación. Sí, tiene que volver a venir, porque tenemos una lista de frutas para seguirle preguntando. Totalmente. Quiero preguntar por los tubérculos, tengo un montón de dudas. Y los rizomas. Bien, claro, rizomas. No, que es... bueno, hablamos en gran parte de la clase de hoy... cómo las plantas fueron mutando a partir de distintos viajes que fueron haciendo, ¿no? Uh-huh. La banana, que originalmente es de un lugar, cuando va a otro lugar, se de otra manera. Lo mismo recién, lo del kiwi, que viene de la China, que se asienta en otro lugar, que en un lugar tiene una forma. Lo que planteabas antes de los gomeros, que florecen en un lugar, pero no florecen en otro. Digo, esos viajes, cuando uno va a salir del país, te dicen que está prohibido llevar plantas. Ajá. ¿Qué plantas? Primero sería, ¿no? ¿Por qué no se puede llevar plantas? ¿O cuál es el impedimento? Ajá. ¿Y qué plantas hay autóctonas de Argentina o de la zona que estamos comiendo acá? ¿Y cuáles han sufrido viaje y son originarias de otro lugar y que hoy la tenemos y son aquí de una manera y en otro lugar son de otra? Yo dejo tirado eso más que nada como inquietud. Ni siquiera hace falta que aunque sé que conteste, que ¿por qué no se puede trasladar una planta de un lugar a otro? Bueno, perfecto. Esa. Eso se hace porque en los frutos pueden ir, cuando se trata de frutos, pueden ser partes de plantas, pueden ir plagas. Por eso, por ejemplo, un país como Chile, que se especializó en la exportación de frutas de alta calidad y de alto precio, que exportaban y exportan al hemisferio norte, para proteger su producción no permiten entrar en ninguna parte de plantas, en lo posible, si lo descubren, ¿no?, a través de la frontera, porque cualquier plaga, enfermedades o insectos que coman las plantas pueden penetrar. Ahí estamos, bueno, ha quedado pendiente una serie de inquietudes, de preguntas, de curiosidades seguramente de cualquiera de nosotros, así que desde ya no solo le agradecemos a Darien, sino que ya lo invitamos para otra oportunidad. Pero con todo gusto. Nos reencontramos nosotros el día lunes. Con historia. Con historia, que va a estar aquí la segunda parte de nuestro seminario intensivo de Historia Social Económica de Santa Fe con la profesora Karina Fried. Exactamente. Ha sido un placer estar con Darien. Lo saludamos nuevamente. Y con ustedes, Valeria, Vicky, Federico Icardi en controles. Nos reencontramos el lunes. Muy bien. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Estás escuchando Radio Universidad 103.3. A ver cómo me sale el top.